galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets da historia. Sueños de la vida, sueños de la historia, sueños de la memoria y realidades de una realidad cotidiana que desde aquí, desde la memoria, vamos a intentar desentrañar un poco más. Esto es, lo sabéis, os lo dice la sintonía, la memoria. Todo está guardado en la memoria. Ese programa que siempre os decimos es una pócima contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder y los poderosos. La complicidad de los genocidas que están contra engaños, contra complicidades, contra silencios impuestos, la memoria. Final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en... Y como todo está guardado en la memoria, pues esta semana, qué menos que hablar de esa memoria que nos lleva 40 años atrás, a un día feliz en el que moría un hombre, un dictador, un genocida, Francisco Franco Bamonte, el autor de aquella gigantesca carnicería, el autor no solamente él, evidentemente, con otros muchos, los que participaron y los que la permitieron, los autores de una gigantesca carnicería que sumió en sangre, en terror, en lágrimas y, sobre todo, en una involución terrible al Estado español, aquel Estado español republicano que había votado en las urnas por un cambio de política, por un reparto más justo de la riqueza, de la educación, de la sanidad, de la vivienda, es decir, por un mundo mejor, y que los oscuros poderes de esa oscura España, que como sus propios escritores decían, odiaba todo aquello que desconocía, pues bueno, intentaron a través de esa brutalidad militar volver atrás la rueda de la historia. Y desgraciadamente hay que decir que en buen grado lo consiguieron. Hoy, 40 años después de la muerte del dictador, no podemos sino mirar y ver, como termómetro para todo ello, qué pasó con los crímenes del franquismo, por ejemplo. Vamos a empezar por ahí. Y tenemos que decir que el manto de impunidad que hubo, que hay, es producto de 40 años de dictadura, sí, pero también de 40 años de democracia. Es decir, tenemos una impunidad de 80 años donde todos han participado en un grado o en otro. Al día de hoy, lo único que podemos decir es que a estas alturas de la democracia, como decimos, 40 años después de la muerte del dictador, pues hay que indicar el franquismo, se puede indicar como origen de algunos problemas, pero no como justificación de todos ellos. Porque, sobre todo, están esos 40 años de eso que nos dijeron que era la democracia, es decir, una democracia en la que, bueno, todo iba a cambiar, se iba a dejar paso a la libertad sin peros, se iba a poner negro sobre blanco lo que había pasado en la historia y, sobre todo, en esa historia más reciente, y, bueno, se diseña una transición que nos prometía el oro y el moro. En realidad, lo que nos trajo, al día de hoy podemos verlo así, es una gigantesca amnesia, una gigantesca frustración y una postración, no solamente moral en muchos sentidos, sino también intelectual, que, bueno, que pagamos y seguimos pagando. Vamos a mirar un poco por encima y vamos a retraernos a aquel día feliz. Vamos a escuchar las voces de aquel día feliz cuando aquel orejón llamado Arias Navarro nos comunicaba, bueno, a nosotros que quizás éramos más jóvenes, aunque hoy peinemos canas, pero sobre todo a nuestros padres, una noticia gozosa, que era el decirnos que aquel hombre que había sido el que había tocado a la puerta con su política para llevar la muerte y el sufrimiento a tantas casas, por fin había muerto, desgraciadamente, hay que decir, en la cama, pero bueno, había muerto. Estas eran las palabras de Arias Navarro que nos produjeron tal júbilo. Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España ha entregado su vida quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental. Pues esto era el señor Arias Navarro, aquel hombre que, bueno, dejó muchos malos recuerdos, el carnicerito de Málaga, que le llamaban por aquella participación en la represión en esa provincia andaluza, pero que quizás de él lo que algunos recordemos más es precisamente esas palabras y el lagrimeo posterior que le hizo Ipar cuando su mentor, ese genocida Francisco Franco, había muerto. En cualquier caso, dentro de todo lo que a 40 años de distancia podemos ir vislumbrando, es decir, podemos ver, por ejemplo, ¿qué queda del franquismo? Del franquismo vemos hoy, por ejemplo, una bandera rojigualda que nos dicen que es la constitucional, que casi nos obligan, o mejor dicho, nos obligan a aceptarla como la bandera de todos los que estamos debajo de la bota de la monarquía española, es decir, de todos los que somos súbditos, porque evidentemente ciudadanos no somos, puesto que hay un rey, y nos dicen que esa bandera rojigualda es la bandera de todos y que representa la libertad. Nosotros, desde la memoria, tenemos que decir, esa bandera rojigualda fue la que vino a sustituir a la republicana, aquella tricolor roja, amarilla y morada, que era la que los ciudadanos de todo el Estado español, entonces sí ciudadanos, habían elegido en las urnas. Esta bandera rojigualda era la que traían las columnas de Requetés, las banderas de la Falange, el ejército fascista que fue porción a porción derribando la legalidad y la libertad republicana, la libertad en ciernes en todo el territorio del Estado español, y fue sustituyendo esa libertad por un fascismo evidente, un fascismo que estaba representado por diferentes banderas, pero sobre todo la bandera que los unificaba a todos ellos era precisamente esa bandera rojigualda, que después Carrillo y otros en esos principios de la transición abnegaran de todos esos principios y de toda esa memoria y pusieran para mejor llegar a las poltronas que algunos de ellos les esperaban esa bandera rojigualda, no quiere decir absolutamente nada, solo quiere decir que fue parte de esa gigantesca trampa, y que hoy en día, pues bueno, esa bandera, por lo menos a los que nos reivindicamos de una memoria democrática antifascista, no nos representa absolutamente para nada. Eso era la bandera, pero ¿y qué decir de la monarquía? Una monarquía a la que nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, habían expulsado precisamente con su voto en las urnas, y que luego volvió, esa monarquía que hoy sufrimos, volvió de la mano de Francisco Franco, que fue el que pondría a dedo al señor Juan Carlos de Borbón, padre del actual rey, y eso solamente puede llamarse un retorno de la monarquía a través de un golpe de Estado. Esta monarquía actual, evidentemente, es producto de ese golpe de Estado. Revolvieron hacia atrás lo que las urnas habían decidido a través del golpe de Estado, y esta monarquía nace precisamente de ahí. Si volvemos también o miramos un poco hacia atrás nuevamente a otro de los grandes próceres de ese golpe militar, otro de los grandes sustentadores en lo ideológico, en lo económico y en lo político de ese golpe, que era la Iglesia Católica, pues solamente tenemos que ver las prebendas que todavía hoy, de las que todavía hoy disfruta, es decir, un Estado que se considera aconfesional, un Estado que en teoría contempla la separación de la Iglesia y del Estado, que de alguna manera, vamos a decir, apuesta por el progresismo de palabra. Y en cambio, bueno, pues estamos viendo el concordato, estamos viendo los acuerdos con la Iglesia, con el papado, bueno, con todas los estamentos eclesiásticos, para recibir buenas subvenciones, para decidir en gran medida los contenidos de los programas educativos, y sobre todo, bueno, pues para tomar parte incluso en la propia política de Estado a través de manifestaciones, de declaraciones y demás. Vamos un poco más atrás también, simbología franquista, ¿qué estamos viendo? El famoso, vamos a decir, lugar de los caídos, el Valle de los Caídos, donde todavía se guardan los restos de Francisco Franco el dictador y de José Antonio Primo de Rivera, pues ahí está esa inmensa cruz recordando la victoria, todavía la victoria hoy en día, del nacionalcatolicismo. 30.000 republicanos, aparte de los que estarán enterrados entre esas piedras por haber contribuido desde la pena dictada por los tribunales militares a su construcción, 30.000 republicanos se considera que están enterrados en esos entornos, soportando el hedor de los huesos y de la memoria de aquel que los mandó matar, el señor Francisco Franco. Y bueno, pues ahí sigue, de alguna manera, señalándonos que realmente sí que hubo vencedores y sí que hubo vencidos, y que esa victoria, por más que digamos, sigue manteniéndose hoy, porque el franquismo sigue vivo, como decimos, en esa bandera, en esta monarquía, en sus leyes y también en la impunidad de sus crímenes y en toda esa simbología que todavía pulula por nuestras calles. Uno de esos elementos de pervivencia del franquismo, repetimos, es la propia monarquía. Ahí os vamos a poner también un audio que hemos rescatado de ese inmenso mundo que son las ondas, esas Google y todos estos lugares. Y ahí os va, estas eran las palabras de aquel 22 de noviembre del 75, señor, cuando Juan Carlos I de Borbón asumía la jefatura del Estado y también echaba sus pequeñas flores a su mentor y al que lo ponía a dedo, el recién difunto Francisco Franco, muerto dos días antes, el 20N del 75. Juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie. Y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Pues bueno, era aquel día, aquel pésimo día donde el muerto Francisco Franco nos regalaba al vivo Juan Carlos de Borbón, un vivo que nos haría tener una monarquía perpetuada durante un montón de años. Un vivo que no hace tanto, hace escasos dos años, sería declarado impune a las posibles imputaciones políticas por haber tomado parte en algunos momentos del régimen franquista, gracias nuevamente al voto de algunos que se llaman o que se dicen de amplia tradición republicana, como es el propio Partido Socialista Obrero Español. Esa es la realidad que pasó entonces cuando se dejó volver la monarquía, cuando se obvió la necesidad democrática de una república, y es lo que algunos han vuelto a hacer y volverían a hacer llegado el momento. En cualquier caso, desde aquí, desde la memoria, seguramente en los próximos programas volveremos sobre este tema de una manera quizás más profunda, pero no podíamos sustraernos en estos días recientes, en estos días que rodean al 20N, 40 aniversario de la muerte del dictador, a dedicarle un cariño, por decir así, entre comillas, si ya nos entendéis, especial, un cariño que lo expresa tal como lo sentimos. Este tema que os ponemos a continuación es de un grupo madrileño de amplia tradición musical, muy conocido, muy buen grupo. Suburbano se llamaba, era de aquellos primeros años de la transición y tiene un tema que resume todo lo que desde aquí queremos dedicar, lo mismo al fallecido Francisco Franco que al depuesto Juan Carlos de Borbón, que al actual monarca y bueno, y que a tantos que hacen posible la continuidad en un grado o en otro del franquismo. Esto es el tema de Suburbano. Me cago en su excelencia. ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre España! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva Franco! ¡Viva! Que la cosa anda jodida, que el hambre no da guarida y se acaba. inicio y en el vino de su vaso, en el juez y en su justicia, por no ser ciega ni tuerta y dejar la puerta abierta al poder y su avaricia. Si es más falso relicario, si es más avaro vicario, si más rey con todo del bote. Para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre! Bueno, pues qué felicidad y qué facilidad el escuchar canciones como esta, que en unos pocos minutos resumen el sentimiento de tanta y tanta gente y tantas verdades. La memoria, por lo menos la que nosotros defendemos, está plagada de verdades de esas que decimos. Una de esas verdades es que hoy en día hay pueblos, muchos pueblos a lo largo de todo el planeta, que siguen luchando por una libertad merecida y una libertad deseada, la que les corresponde, ni más ni menos, la que no deben a nadie y tan solo se deben a sí mismos. Uno de esos pueblos es el pueblo kurdo, un pueblo que lleva décadas, decenios, centenares de años luchando frente a unos y frente a otros por esa identidad propia, por construirse como pueblo en lo más profundo de sí mismo y de cara también al exterior. Esa realidad o esa querencia no es respetada en absoluto y todos sabemos, cada vez que abrimos los periódicos en estos días también, de esas confrontaciones que el pueblo kurdo sigue manteniendo en diferentes territorios de su propio territorio, valga la redundancia. Con nosotros, para hablar del pueblo kurdo y también para referirnos a una memoria del pueblo kurdo que tiene en estos días un un día, una fecha señalada, porque en estos días se cumple un nuevo aniversario de la fundación de ese Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el conocido como PKK. Tenemos con nosotros aquí en la memoria a un amigo, a una persona conocida, porque lleva muchos años en la solidaridad con el pueblo kurdo y ahora lo hace desde una asociación, esa asociación vasca llamada Nevroz. Él es Juan Sorín, al que tenemos el gusto de saludar aquí. Hola, Juan. Hola, Arratsaldeon. Buenas tardes a todos, todas. Bueno, pues vamos a empezar el programa refiriéndonos precisamente a la fecha donde se cumple ese nuevo aniversario de la fundación del PKK. ¿Qué es el PKK y por qué se conforma como Partido de los Trabajadores de Kurdistán? Efectivamente, tal día como hoy, hace la friolera de 37 años... en una pequeña población de cerca de Diyarbakir, la capital sentimental del Kurdistán Norte, se constituye el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Había cinco miembros lo fundaron, tres eran kurdos, dos eran turcos, ¿no? Curiosamente, una de las cofundadoras del Partido de los Trabajadores de Kurdistán era una mujer que fue asesinada hace 3 años en enero en París, Zekine Janssiz. Ella fue cofundadora del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. La mayoría de la gente que constituye el Partido de los Trabajadores de Kurdistán eran gente que estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas en la capital de la República Turca, es decir, en la ciudad de Ankara. Y poco a poco llegaron a la conclusión de que era necesario, digamos, tomar en cuenta esa realidad política propia de Kurdistán, teniendo en cuenta que hasta la fecha no había, digamos, un partido. Había partidos, evidentemente, casi todos de orientación marxista-leninista, que se dedicaban, de alguna forma, a gobernar incluso alguna que otra población de Kurdistán, véase la ciudad de Diyarbakir, que durante algún tiempo tuvo como alcalde al marido de una mujer bastante célebre, Leyla Zana. Digo bien, no ella, sino su marido, porque entre ellos hay una, perdón, hay una diferencia de edad bastante grande. Se trataba del Partido del Trabajo de Kurdistán, Partido de Trabajo de Turquía. Es decir, que no había organismos propios. Sí había organismos y partidos. O sea que el PKK, por decir así, no es el primer partido que los kurdos organizan para luchar por sus derechos. En el Kurdistán Norte, porque claro, hablar de Kurdistán a veces es hablar de cuatro realidades que a veces no son similares, son cuatro partes. El colonialismo europeo desmembró a la nación kurda a principios del siglo pasado y, como la mayoría de la gente sabe, esta nación kurda ahora está repartida entre cuatro estados. Entonces, claro, ¿quién dice que el Kurdistán de Irán no es Kurdistán? ¿Quién puede decir que el Kurdistán de Irak no es Kurdistán? ¿Quién puede decir que Rojava o el Kurdistán de Siria no es Kurdistán? Es Kurdistán. El PKK, de alguna manera, entonces lo que responde es al planteamiento del Kurdistán turco. Sí, del Kurdistán bajo administración turca. Eso es. Del Kurdistán bajo administración turca. ¿Y qué es lo que de alguna manera llama o lleva a esos fundadores a dar un salto, suponiendo ya que había unas organizaciones o había un trabajo diferente? Sí, efectivamente, porque esos partidos que existían en aquel entonces no tomaban en cuenta la especificidad kurda. Eran partidos, y algunos de ellos siguen existiendo, partidos que, digamos, englobaban la totalidad o la realidad kurda, pero bajo el prisma turco. Lo que llama un poco la atención quizás es que se conforme un partido y que además se llame en un territorio como ese, que culturalmente quizás entendemos o nos parece que siempre es como reacio o refractario a esos planteamientos marxistas-leninistas, y se conforme un partido que luego acaba siendo el abanderado de la lucha de liberación kurda bajo ese nombre, Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que tiene unas connotaciones pues absolutamente clasistas. Así es. Hay que tener en cuenta que los cofundadores eran estudiantes de ciencias políticas que estaban estudiando y analizando el marxismo-leninismo, ¿no? Estaban profundamente imbuidas de esas ideas marxistas-leninistas, ¿no? Tal vez, pues sí, efectivamente, puede sorprender, de la misma forma que curiosamente ahora sorprende que en Rojava, en el Kurdistán de Siria, mujeres sean las que lleven el peso de la lucha militar. Bien, sí, pero también puede ser producto de una desinformación o un desconocimiento de la realidad. Pensar que allá en el Oriente Medio pues no pueden penetrar ideas marxistas, ¿no? Siempre ha habido corrientes, tanto en Kurdistán o en otras realidades del Oriente Medio, imbuidas de esas ideas. Bueno, pues como sabéis, ahora nosotros siempre en nuestro programa y en la entrevista siempre solemos poner algunas canciones relacionadas con el tema que estamos tratando. En este caso vamos a poner una canción que es precisamente el himno del PKK, ese que se llama la canción que se llama Partia Kurderen Kurdistán, es el himno del propio PKK, y es el que vamos a oír a continuación, y después ya seguimos la entrevista con este hombre que está con nosotros, con el compañero Juan Sorín. Allá va para vosotros el himno del PKK, desde las montañas del Kurdistán. Hoy hoy hoy bazeme hoy hoy hoy jiyana me hoy. Era el himno del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, del PKK, y es una canción esta que, como nos comenta nuestro invitado de hoy, Juan Sorín, bueno, aquel al que pillen escuchando esta canción puede comerse, hablando en el lenguaje coloquial, pues 10 años de cárcel. ¿Qué dice tan grave esta canción? Habla de libertad, de liberación, de esclavitud, de romper esas cadenas. Habla también de la mujer, ya que gracias al análisis que hizo el partido se pudo incorporar a la mujer en el campo primero militar, luego social y finalmente político. También es un logro que, en cierto modo, también puede llamar la atención justamente por lo que has comentado anteriormente, ¿no? Una sociedad, evidentemente, y eso no se puede negar, una sociedad como la kurda en el corazón del Oriente Medio, una sociedad patriarcal, pero donde espero que podamos hablar de este tema, de la situación de la mujer. Bueno, volviendo un poco al inicio de este tema, la formación del PKK, 5 personas, como tú nos decías, 3 kurdos y 2 turcos, dan inicio al primer movimiento de ese partido fundacional, pero en estos años, en 30 y tantos años, 37 años, ese partido se ha convertido en lo referente de la lucha kurda por su identidad y en el que de alguna manera va dando cohesión a esa identidad a través de movimientos muy concretos y de avances muy concretos, no solamente en el terreno del enfrentamiento, de la confrontación, sino de la propia construcción de la que forma parte ese cambio en la mentalidad, precisamente, por ejemplo, en el terreno de la mujer que tú comentabas antes. ¿Cómo plasma la ideología sobre la que se funda en el desarrollo de su existencia el PKK? Hace algunos años el líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, que está encarcelado en la isla de Imral, en el mar de Mármara, se dirige a las mujeres kurdas en estos términos. Vosotras sois esclavas de esclavos, por lo tanto tenéis que romper vuestras cadenas. Realmente eso impactó mucho, ¿no? Porque da un poco, sois esclavas de esclavos. Son palabras contundentes, desde luego. Contundentes, totalmente contundentes. Y entonces, primero, la mujer encuentra, digamos, su lugar al principio en el campo militar. Al principio, efectivamente, en la lucha militar. Como podéis entender, la mayoría eran hombres, ¿no? Poco a poco van surgiendo unidades mixtas. Posteriormente van surgiendo unidades compuestas exclusivamente de mujeres. Por cierto, que a esas unidades femeninas normalmente el ejército turco no le gusta enfrentarse. De la misma forma que los jihadistas en Rojava piensan que si son apresados, heridos por una combatiente de las unidades de defensas populares de Rojava, no van a poder ir al paraíso. ¿Por qué? Porque efectivamente estas mujeres pues luchan con un ahínco y una valentía a toda prueba, ¿no? Bueno, el bautismo de fuego, por decir así, de estas mujeres y de todo el PKK tiene lugar allá por los años 80, cuando se empieza a establecer una confrontación militar abierta con el Estado turco. Primera acción, 15 de agosto de 1984, en la provincia de Akari, donde confluye, vamos a decir, Turquía, Irán, Irak, ¿no? en pleno Kurdistán. A raíz de esta confrontación, el gobernador de aquel entonces pronuncia la siguiente palabra: 15 de agosto de 1984, no os preocupéis, en un mes como máximo habremos acabado con esos bandidos. Bueno, pues el señor gobernador evidentemente se equivocó, porque estamos a 20 de noviembre del 2015, es decir, que han transcurrido 31 años, ¿no? Y todavía la República Turca tiene ese problema. Eso habla mucho del enraizamiento que consigue el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y también su brazo armado. En aquel momento creo que era el RNK, ¿no? Ahora antes era RNG y ahora es HPG, ¿eh? Porque a veces estamos hablando de que PKK practica la lucha armada. No, PKK es un partido que no practica la lucha armada. Los que practican la lucha armada son las unidades de defensa populares, HPG, ¿eh? De la misma forma que en Rojava, PYD. Por cierto, PYD no está en la lista de partidos terroristas. PKK está en la lista de la Unión Europea y de Estados Unidos, en la lista terrorista. El PYD, vamos a decir, su homónimo en Rojava, no. Por ejemplo, cuando hablamos de la confrontación, en todos estos años esa confrontación ha conocido diferentes momentos, y dentro de ella también ha habido momentos de negociaciones con el Estado turco y de cese de la lucha armada. Incluso hasta hace pocos meses parecía que podía haberse dado una especie de cese definitivo de la confrontación bélica en Kurdistán. Bueno, más que una negociación, ha habido, como muy bien dices, Marcelo, ha habido un cese. Es decir, que a lo largo de estas décadas, muchas veces el Partido de los Trabajadores de Kurdistán promulgó, digamos, ceses el fuego para propiciar un arreglo, una solución al problema kurdo, ¿no? Nunca hubo una respuesta positiva por parte del Estado turco. Efectivamente, en el 2012 hubo un encuentro en Oslo donde, el partido y algunos miembros del gobierno y sobre todo los servicios secretos turcos hablaron, llegaron a una especie de acuerdo en el cual no era en realidad una negociación, sino un arreglo en el cual iba a haber un cese el fuego. Es decir, la guerrilla dijo: si yo no soy atacado, si a mí no me atacan, yo no voy a responder. Y eso es lo que más o menos desde el año 2012 se llevaba. Ahora, lo que se dice una negociación seria, tal y como han conocido otros conflictos, nada. O sea, un país tercero, un garante, un esto, sentarse a una mesa, luz, taquígrafos, no, nada. Incluso los servicios secretos y el gobierno turco propiciaron encuentros en la cárcel donde está el líder kurdo. Sí. ¿Se ha hecho público eso? No. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha habido una ruptura, una vuelta al...? Ruptura, bien, porque frente a la solicitud de la parte kurda de pedir a la parte turca que mostraran una hoja de ruta mínima, nunca jamás la respuesta fue: os tenéis que rendir. Si pensáis crear Kurdistán independiente en Patagonia, allí iremos y allí os combatiremos. Con esa mentalidad es difícil, digamos, ¿no? Hoja de ruta: reconocer la realidad aunque sea cultural, sociopolítica del pueblo kurdo? No. Poco antes de las últimas elecciones desarrolladas en Turquía el 1 de noviembre, una semana antes, el señor Erdogan estuvo en Estrasburgo, el corazón del Parlamento Europeo. Dijo lo siguiente: en Turquía solamente hay un Estado, una bandera, un idioma, una nación. Hace escasamente un mes. Sí, evidentemente eso no es otra cosa que una declaración de imposición, lo cual es una declaración de guerra para todo aquel que aspire a la libertad, evidentemente. Efectivamente, y hace muy poco volvió a repetir: hasta que no se rinda el último, nosotros... De todas maneras, en estos momentos, las fuerzas kurdas, el PKK y los kurdos están en una posición, por lo menos en lo que se refiere a la cuestión mediática, entendemos que quizás mejor que han estado en otras épocas, precisamente por el papel que están jugando, por la labor que están desarrollando desde la defensa de lo propio, de su propio territorio, de su propio pueblo y en confrontación con esa barbarie del Daesh. Efectivamente, los kurdos están un poco, digamos, en el, como se suele decir, salen en los medios justamente porque, independientemente de que, como muy bien acabas de decir, de la defensa de lo propio, se están enfrentando a esa máquina de guerra bestial que es el famoso Daesh. ¿Eso va a dejar quizás en el futuro en mejor posición, consideras tú, a los kurdos para desarrollar, por lo menos para continuar su lucha y confrontar mejor con la imposición turca? Yo creo que, Marcelo, aquí hay que tener en cuenta un actor importante, que eso no lo podemos... Más allá de Turquía está el propio patrón de Turquía, ¿no? Ah, amigo, y eso son palabras mayores. Y si bien amaga y con los kurdos de Siria más o menos les echa un cablecito, y digo un cablecito, y con los otros kurdos, lo que nos estamos hablando ahora, para nada. Es más, en más de una oportunidad dijo que Turquía tenía la obligación de defenderse del terrorismo. Tenía la obligación. En estos momentos, la solidaridad con el pueblo kurdo está pasando quizás más, por lo menos hasta hace pocas fechas, por propagandizar, por dar a conocer esa labor, esa fuerza que están poniendo en juego en Rojava y en otros sitios, pero desde hace pocas fechas volvemos a ver dentro de las fronteras de Turquía el retorno al conflicto clásico, aunque también luego continúe lo de Rojava. Eso desde el terreno de la solidaridad en que vosotros os movéis, ¿cómo os marca el camino? Bueno, debo de decir que por parte de Newroz, de nuestra asociación, que nace en el año 98, justamente aquel año cuando es encarcelado Abdullah Öcalan, en aquel entonces debo de decir que si cabe, a diario, o sea, el tema realmente tomó una dimensión muy grande. Luego ha habido la travesía del desierto, ¿no? Y ahora, una vez más, efectivamente, vuelve a haber un interés bastante importante sobre el tema. Y una simpatía, yo creo, a la que han contribuido en buena medida esas unidades femeninas que han defendido con tal tesón Rojava y otros puntos. Efectivamente, qué duda cabe que eso ha contribuido para bien y para mal. Porque, por ejemplo, el capital que siempre está dispuesto a recuperar, en su día ya lo vimos con el Che, ¿verdad? Lo asesinan y luego lo quieren sacar dinero con... Vendiéndolo en camisetas. Entonces, en cierto modo también ha sucedido algo parecido. Grandes almacenes no voy a decir el nombre, una cadena creo que es extranjera, ha estado vendiendo ropa de las unidades de defensa popular de Rojava, de las mujeres. No, o sea, hasta ese punto. Revistas tipo Elle han hecho entrevistas con guerrilleras de Rojava. Elle no es una revista feminista para nada. Al revés. Quiero decir, pero entre la gente, vamos a decir, gente concienciada, qué duda cabe que ha causado un impacto, porque como muy bien decías tú al principio, causa un poco de, ¿cómo decir?, de extrañeza que en el corazón del Oriente Medio la mujer, en cierta medida, lleve la voz cantante, porque es la realidad. Bueno, la realidad. Vosotros desarrolláis un trabajo muy importante para dar a conocer todo eso y dentro de esas actividades que estáis desarrollando, y bueno, te lo digo porque ya se nos está quizás acortando un poco el tiempo, tenéis previsto, no dentro de mucho, hacer una actividad importante, interesante, en Bilbao, esa presentación, esa muestra de cine kurdo. Sí, vamos a del día 14 al 18 de diciembre en el Centro Cívico de Santutxu. Vamos a llevar a cabo una muestra de cine kurdo, en la cual vamos a presentar obras recientes que evidentemente no se han estrenado y que muy posiblemente nunca jamás sean estrenadas, ¿no? Evidentemente, algunas de esas obras van a mostrar la importancia que y el papel que ha jugado la mujer en estos movimientos, tanto en el Kurdistán de Turquía como en el Kurdistán de Siria. En todo este terreno cultural también, que también hay tanto trabajo dentro del pueblo kurdo, una vez más encontramos la cerrazón, como comentábamos antes de comenzar esta grabación, así en esa conversación informal que hemos mantenido, hay cosas de una gran calidad que nunca jamás conocerán la amplitud de los circuitos comerciales, porque la larga mano de Turquía llega muy lejos. Eso no se puede negar. Y dos, porque en el tema este concretamente que nos ocupa el cine, pues desgraciadamente muchas distribuidoras prefieren distribuir otro tipo de cine que no plantee, ¿me entiendes?, interrogantes, sino, bueno, pues no se interesan demasiado por este, porque los kurdos también escriben literatura, poetas, hay realizadores, todo no se puede resumir exclusivamente, y parte de la labor de Nevroz también es difundir esa realidad también cultural. Sí, bueno, al final estamos hablando de la resistencia de un pueblo en todos los ámbitos, en lo militar, pero también en lo cultural y en el alma del pueblo. Claro, evidentemente, no solamente es eso, ¿no?, sino a través de esta muestra queremos enseñar, mostrar que los kurdos también, algunos de ellos se dedican a, bueno, concretamente a hacer películas, ¿no? Y por cierto, estas películas tienen grandes problemas a veces para estrenarse en la propia Turquía. A veces sí, otras veces pasan una semana o dos en Istambul y... Sí, son pasadas al cajón de los recuerdos. Exactamente, porque supuestamente ya se puede imaginar el oyente lo que pasa, ¿no? Bueno, Juan, pues no tenemos tiempo para más, solamente agradecerte tu presencia aquí a vosotros. Y bueno, vamos a despedirnos de ti y vamos a despedirnos, aparte del agradecimiento, con un recuerdo militante, con un recuerdo desde la memoria militante para el pueblo kurdo y para su lucha. Vamos a poner un tema que habla, además de estos últimos movimientos, de estas últimas movilizaciones populares kurdas para defenderse allá en Rojava, en Kobane y en tantos lugares del Kurdistán, en Siria, pero también en Turquía nuevamente, y se llama así, Big Guerrilla Jan Derik, un tema precioso que nos llega, como el anterior, desde las montañas resistentes del Kurdistán. جان ملول طهول طلا مزل دخن وبلكي زنار قوفتك لطرخي من جوالات في سويرا قريلا بيبن جاقر ريبالن جغوني تبلي هبدو دبن وربن قريلا برفع صديد شن قريلا بجاكو هيزا كردستان دي باريزا قريلا بجاكو هيزا كردستان دي باريزا جبن باش بميزة قريلا رز بريزة قريلا رز بريزة اي دجبن باش بميزة قريلا رز بريزة قريلا رز بريزة لخا قريلا ليدا دجبن اتاي بريدا لخا قريلا ليدا دجبن اتاي بريدا بس بين هزار صالة Sueño de la vida y de la historia. Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa ies egindako aginduak hainbeste gerlatan eruria memorian gelditu da gure derik bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no están. Pues bueno, amigas, amigas, amigos, ya sabéis, nos estamos despidiendo una vez más con esta sintonía de La Memoria, ese programa que es ni más ni menos que una trinchera contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Y hoy esa trinchera ha llevado dos nombres. El nombre de Francisco Franco, aquel dictador al que hoy recordamos y deseamos que se pudra en los infiernos en el 40 aniversario de su muerte, de su fallecimiento, desgraciadamente, repetimos, en la cama, y las trincheras libertarias del Kurdistán, de ese pueblo kurdo al que desde aquí declaramos nuestro amor y dejamos un espacio en nuestro programa y en nuestro corazón. Y para todos aquellos y aquellas que queráis poneros en contacto, trabajar, ayudar a esa libertad del pueblo kurdo, aquí os va la dirección de Nebroz Euskal Kurdu Elkartea, asociación que lucha en solidaridad con el pueblo kurdo. El email de Nebroz es nebrozeke, todo seguido, @gmail.com, y tiene un blog, Nebroz Euskal Kurdu Elkartea.wordpress.com. Ahí os podéis poner en contacto, podéis enteraros, podéis conocer y sobre todo podéis establecer un pequeño hilo, una relación quizás primaria, pero bueno, ahí está la disposición que tengáis a profundizarla con esa lucha por la libertad del pueblo kurdo. Desde aquí, desde La Memoria, un abrazo. Os esperamos la próxima semana. Agur. Nebros, hay que deletrear, si no la gente no se aclara. De la vida y de la historia. Es una palabra difícil. 2000 comerían por un año. Con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. La memoria pura.